Tal y como les decíamos, vamos a quedarnos para comenzar en este día especial, el que las cruces de mayo, la crujía de Gamones, sin duda va a ser el gran foco de atención, pero también el Día de la Madre, que coincide este fin de semana, y con ese motivo ya saben que cada año la Delegación Municipal de Comercio pone en marcha una campaña de la que les hablábamos semanas atrás y que, como vamos a comprobar enseguida, la verdad es que ha tenido, como suele ser habitual además, una gran aceptación, una grandísima participación. Vamos a quedarnos con el sorteo de esos regalos que va a conllevar, que conlleva esta campaña, 16 regalos de flores o composiciones de plantas entre, pues seguramente usted que nos esté escuchando, si ha participado, esté muy atento, atenta, porque enseguida vamos a conocer los ganadores, junto a la Delegada Municipal de Comercio, Remedios Trujillo, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y también Laura Calvente, por parte de la Oficina Municipal de Turismo, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, hemos estado un poco con los preparativos previos, bueno, pues tomando cada una de las papeletas de los distintos establecimientos participantes y bueno, pues a partir de ahí hemos abierto la urna donde se han volcado todas las papeletas y a simple vista una grandísima participación, Rebe, muchísimo mayor incluso parece que el año pasado, ¿no? Sí, pues la cantidad que hemos tenido de otros años, la verdad que hemos aumentado más de 1000 la participación del año pasado, ha sido un número considerado de participación de gente que han participado, así que es fantástico porque mientras más personas participen, pues en eso consiste de participar la gente, pues mayor, pues abre a más gente lo que es para el regalo del Día de la Madre. Así que nosotros estamos muy contentos con la participación. Como te he dicho, más de mil participaciones más que el año pasado, pues es muy importante. Si os parece, recordamos, ¿no? ¿Cómo ha ido enfocada esta campaña del Día de la Madre? Repitir un poco, pero con novedades con respecto al año pasado, ¿no? Sí, ha sido el mismo modelo, la misma forma del año pasado, que era hicimos con los diferentes servicios, en este caso, de belleza, de peluquería, que han sido los establecimientos que han colaborado en esta ocasión en la campaña, aparte de la dicha floristería, que son las también de lo que se va a tratar, es de un regalo de, como tú bien has dicho, un floral. Pues la verdad que este año también se ha aumentado lo que es la participación de los establecimientos que han colaborado. El año pasado eran 26 y este año han sido 36 los establecimientos, 10 establecimientos más, perdón. Así que todo lo que sea sumar más, bueno. Horticultura ornamental, floristería, peluquerías y estética, así que bueno, estamos hablando de un buen número de establecimientos, 36 comercios, lo que bueno, también os muestra que este tipo de iniciativas viene bien, también para el dinamismo comercial, ¿no? Sí, además también los establecimientos están muy contentos también de que hagamos esta iniciativa, de que ellos participen, es que sobre todo que ellos también le demos un poco de participación, que es lo que importa, llevar a ellos la campaña, ellos colaboran y además pues para su cliente pues también tienen la opción a que le toque el premio este que es para la celebración del Día de la Madre, por lo tanto ellos muy contentos de que nosotros contamos con ellos, así que por eso cada año se van uniendo más establecimientos también, hombre, de agradecer que ellos participen en toda esa campaña que sin ello también no sería habría tanta cantidad como has podido ver, que era una exageración de participación de papeleta la que ha habido en esta campaña. Laura, que en esta ocasión se ha puesto todavía más fácil, digo, en el sentido de que no había que ir a la oficina de turismo, sino que había repartido esas urnas, pequeñas urnas en cada establecimiento, ¿no? Claro, se le acerca más al cliente pues esa posibilidad de participación y también pues los centros colaboradores, ¿no? La de estética, de peluquerías y ornamentación floral, pues tienen ese incentivo para, bueno, pues para atender a su cliente con un poco más de atención, ¿no? Darle un poco más de atención a sus clientes. Hemos hablado de estos sectores que han participado, muy importante, ¿no? También la colaboración de las floristerías de nuestra localidad, la aportación, bueno, que financia el ayuntamiento, pero que bueno, pues también colabora en esta campaña, ¿no? Sí, pues en este caso es la Margarita, la Floristería Alicia, la Trastienda y además también pues Flores Martín, Vivero y Flores Martín, que hombre, sin la colaboración de ellos también imposible hacer esta campaña, pero es verdad que es financiada totalmente por lo que es la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, que uh-huh. pagamos todos los regalos nosotros. Sí, sí, por parte de la Delegación. De Comercio. Bueno, pues son los datos principales, como decimos, de esta campaña. Si os parece, vamos a ir ya directamente con el sorteo. Decíamos un total de 16 regalos, ¿no? Sí, 16 regalos florales. Así que suerte para todos. Ahora vamos a ello. ¿Y cuatro aporta cada floristería? Sí. Siempre equitativo, todo lo mismo, y para que no haya unos más y unos menos. Siempre intentamos de que sea igual. ¿En qué consiste lo regalo? ¿Hemos hablado? Eso ya cada uno es libre elección de cada floristería, de hacer lo que quiera, de planta o de flores, no hay... No, ellos se les da un dinero que tenga que hacer y ya ellos hacen ahí a lo que ellos se le venga a su imaginación, así que es libre elección de cada floristería. Pues bonito regalo en general, pero bueno, pues también la persona que lo consiga le puede servir también de otro regalo para este domingo, que es cuando se celebra el Día de la Madre. Sí, el domingo se celebra el Día de la Madre, pero nosotros lo vamos a hacer hoy, tantas cosas, tantas actividades que tenemos hoy en este fin de semana en la localidad, con los gamones, como tú bien estabas comentando anteriormente, pues por eso le hemos hecho hoy lo que va a ser sorteo, se va a realizar hoy, para que mañana por la mañana pues recojan, bueno, mañana o esta tarde, no, mañana por la mañana, porque Floristería Vivero Martín viene mañana al mercado, y entonces pues ya se pueden recoger todos los centros, las composiciones de florales, pues serán los que vayan a recogerlos durante la mañana. Se recogerán allí en la oficina de turismo, Laura. Eso es, sí. A partir, bueno, ya informaremos a cada premiado, pero sí, a partir de las 11, para que los comercios puedan acercarnos cada regalito allí a la oficina. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Si os parece... Recuerden que un total de 16 papeletas son las que se van a extraer y que corresponden a esos 36 comercios colaboradores que han formado parte de esa campaña del Día de la Madre, que organiza como cada año la Delegación de Turismo. Lo cierto es que hay un buen número de papeletas, es complicado hasta moverlas... Pero bueno, todas están ahí, lo hemos comprobado, como cada una de esos tickets están dentro de lo que es la urna. Y nada, pues cuando queráis, vamos con los primeros ganadores, ganadoras. Venga, pues Laura mirando hacia otro lado además, porque... Pues Esther Rubio, tenemos la primera ganadora. Esther Rubio. No sé si pone incluso el establecimiento o no. ¿Dónde? Cuando llamemos, pues comprobaremos cada establecimiento, claro. Pues Esther Rubio, la primera ganadora. Juana Pérez. Juana Pérez, la segunda de las ganadoras de esas composiciones florales de plantas. Sonia Carrasco García. Sonia Carrasco García. Nosotros que estamos tomando nota por aquí, pero... Están todas las papeletas ahí también. Alvin Álvarez. Algo así. Álvarez. Es que pone una T, no Álvarez. Pone Álvarez. Belén Galvín. Pues Belén Galvín, otra de las ganadoras. Ya llevamos cuatro. Inés Martínez, como acabamos de escuchar. Antonia María López Rodríguez. Todas las papeletas ya en su teléfono para contactar ahora con posterioridad bueno, pues con cada una de esos ganadores y ganadoras. Hasta ahora seis. Isabel Portillo Flores. No ponía nada. Una papeleta que era nula porque no tenía los datos, así que vamos con otra. Ana Suárez Valero. Cristina Bazán. Carmen Carrasco Maza. Pepi Rodríguez Moreno. Seguimos, Pepi Rodríguez Moreno. Todavía queda alguna posibilidad para la persona que nos esté escuchando y todavía no haya escuchado su nombre. Daniela Bórquez. Daniela Bórquez. Y María del Pilar Trujillo Sánchez. María del Pilar Trujillo Sánchez. Fátima Sañudo Caro. Fátima Sañudo. Pepa Rodríguez Sevillano. Pepa, ¿y la última? Pepa Rodríguez Sevillano. Sería penúltima. Y la última. Esmeralda Vilches Benítez. Esmeralda Vilches Benítez. Bueno, pues son las ganadoras de ese sorteo. Como decimos, el total de 16. Uh-huh. Así que, bueno, pues ahora llegará el momento de ir contactando, ¿no? Por vuestra parte a lo largo de la mañana, pues precisamente, ¿no? Para que mañana, sábado, pasen a recoger esos regalos, ¿no? Sí, ahora Laura se pondrá en contacto con todas las personas que han sido agraciadas y para indicarle la hora que pueden acercarse a la oficina de turismo a recoger los centros, las composiciones florales. Así que Laura se encargará a lo largo de la mañana. Ya te puede comentar un poquito si quiere. Pues bueno, nada, eso te... Quien se haya enterado ya lo sabe, pero que, de todas formas, evidentemente, se va a contactar con cada uno de los ganadores, ¿no? Claro, tenemos todo el día porque hay veces que, bueno, las personas están trabajando, pero bueno, tenemos todo el día para intentar localizarla. Incluso, bueno, insistimos muchas veces, incluso por WhatsApp ya último recurso, y sí, siempre localizamos a todos, vamos. Muchas de ellas seguro que o lo han escuchado directamente o, bueno, ya le está alguien, algún conocido, familiar, comentándole que han ganado uno de esos premios, insistimos, dentro de esta campaña del Día de la Madre. Pues hasta aquí ese sorteo, pero Reme, ya que nos acompaña, queremos aprovechar, dentro de lo que sería en este caso la delegación del Mayor, para destacar la celebración de las Olimpiadas del Mayor en nuestra localidad y además de, bueno, pues la grandísima actuación que tenían, ¿no? Pues mira, da la enhorabuena a todos los mayores y también a los monitores que han ayudado a nuestros mayores a poder conseguir, que es la primera vez que hemos ganado Ubrique en esta edición en esta competición de Olimpiada Sierra y Mar, y súper contenta de que los mayores hayan traído el triunfo. Bueno, yo estoy contenta, pero ellos ya ni te imaginas cómo pueden estar. Esto parece ya como si fueran ganar una Champions League. De ahí para arriba, ¿no? Vamos, dice que les falta más que el autobús descapotable. Venían súper, vamos, contentos. Normal, es la primera vez que se gana y uno siempre le gusta ganar, y en esta, pues la verdad, venía muy contento. Yo me alegro muchísimo y, como he dicho, gracias también al Patronato Municipal de Deporte, que ha colaborado allí ensayándolo, porque son ensayos los que hacen ellos, no son estrenos, que son ensayos. A Jorge Villagrán, porque es una persona que se ha implicado también a ayudarlo. A Silvia, ahora no me acuerdo el apellido, pero gracias a ella también por haber ayudado a Jorge en estos días, a nuestra técnico, por supuesto, Sonia Herrera, que también está siempre ahí al pie del cañón, pero sobre todo a ellos, que son los protagonistas. Muchísimas felicidades y nada, que el año que viene, pues Ubrique será la sede de la Olimpiada. Perdón porque me ría, porque es que suena así como... Pero es que será Ciudad Olímpica. Sí, pues el año que viene Ubrique será lo que organice las Olimpiadas de Sierra y Mar, y esperemos que todo salga igual de bien que hemos estado ahora en Conil, y seguramente todo mejorará y nosotros estamos muy contentos de que seamos nosotros la sede el año que viene. Una actividad que de por sí ya, bueno, pues es de 10, ¿no? Que los mayores puedan participar en estas Olimpiadas. Pero además, bueno, pues este año, como decías, ¿no? Con el extra de la victoria que conseguían de los últimos, bueno, de los 14 años con que se lleva disputando, pues es la primera vez, ¿no? La primera que gana Ubrique, son 8 pueblos de Sierra y Mar. Mira, pues hemos quedado los primeros, es que somos los primeros, Ya te digo que están súper contentos, venían eufóricos, y bueno, nosotros súper encantados, y yo, como te he dicho, como concejala del mayor, súper orgullosa de ellos y de todo, tanto de los mayores como de los que han colaborado para que ellos también hayan hecho este logro. Así que muchas felicidades a todos. ¿Cuántos mayores han participado? 51 mayores. Uh-huh. 4 y 4 monitores Así que muchísimas gracias, como te he dicho, fue un orgullo también de decir que nuestros mayores han ganado las Olimpiadas. Por supuesto que sí, ahí está, una actividad más en la que, como siempre decimos, ¿no?, cuando hablamos de los mayores, se vuelcan completamente. Así que todas las actividades que se hagan son pocas, en el sentido de que, hombre, siempre la amortizan, la aprovechan al máximo. Nuestros mayores, como te digo siempre, dice mayores activos, los nuestros son muy, muy activos. Muy bien, pues con esa enhorabuena a la que gracias. Nos sumamos, nos vamos a quedar. Y nada, agradeciéndoos, por supuesto, a Laura, a Reme, que nos hayáis acompañado en este sorteo con motivo del Día de la Madre. Muchas felicidades para todas las madres, por supuesto, de cara a este próximo domingo. Y enhorabuena especialmente a las agraciadas, que han sido 16 ganadoras, en este caso, las que le hemos podido ir llevando en este sorteo. Laura, Reme, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros, gracias. Cabeza Maza Dental, nueva clínica dental en Avenida España, número 88. Somos profesionales odontólogos con todas